27 de septiembre, entre las 13 y las 18 horas, en Plaza Pagani. La que aborta es tu cantante preferida. Tu empleada doméstica. La enfermera. Tu kiosquera. La que te atiende en el supermercado. La que estudia, la que no estudia. La que ya tiene hijos e hijas. La viuda. La soltera. La casada. La que vive en concubinato. La directora del canal de televisión. La empresaria. La que juega al fútbol. El 27 de septiembre, entre las 13 y las 18. Acercate. Informate. Suma tu firma al proyecto de ley de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Comunicadoras callejeras.